Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buen día, amigas y amigos. Reciban un afectuoso saludo desde el equipo de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero en esta nueva jornada de noticias que queremos entregar a usted a través de nuestro programa informativo municipal, que usted escucha, por cierto, gracias a esta gran radio comunitaria que nos apoya en la difusión cada semana. Se vienen las lluvias y tenemos información importante para usted respecto de las medidas que el municipio adoptará para poder enfrentar este nuevo sistema frontal. También analizaremos y revisaremos lo que concierne a las comisiones de proyectos e inversiones del Consejo Municipal, información respecto de los deberes de los ciudadanos frente a las próximas elecciones. También veremos qué está ocurriendo en el plano de las obras municipales y, por cierto, un tema no menor que es el programa Calle y la reinserción social. Todo esto lo revisamos a partir de este momento con los titulares del informativo municipal. Nuevo sistema frontal pone en alerta a equipos municipales de emergencia. Comisión de Proyectos e Inversiones estudió instalación de nuevos resaltos. Juez de Policía Local invita a informarse acerca de los deberes de los ciudadanos ante las próximas elecciones. Consejo Municipal apoya seleccionados nacionales de Quintero que participarán en Campeonato Mundial de Standard Paddle. Finaliza pavimentación de calle Las Palmeras en Mantagua. Programa Municipal apuesta a la reinserción social de personas en situación de calle. Comenzó la pavimentación de las veredas en calle Arturo Prat. Esto y mucho más, efemérides, música, comentarios a partir de este momento en el informativo municipal. De Gestión de Riesgo de Desastre de la Municipalidad de Quintero sesionó este viernes 7 de junio con el fin de coordinar con los diferentes departamentos las acciones de atención a los vecinos de la comuna ante el paso de un nuevo sistema frontal que traerá copiosas lluvias. Así lo informó Daniel Torres, jefe del Departamento Municipal de Gestión de Riesgos de Desastre, quien indicó que se espera al menos 40 milímetros de agua y vientos con racha de hasta 50 kilómetros por hora, por lo que nuevamente se activarán a contar del día sábado 8 de junio los teléfonos del Departamento Social. Tome nota, 32-23-79-661 y el 32-23-79-662, además del teléfono de la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana, que es el 32-23-79-750. Estamos saliendo del COGRI municipal, que finalmente tiene como objetivo articular los equipos municipales que tienen vinculación con este evento de característica de temporal que se va a desarrollar los días sábado y domingo, con el impacto esperado durante la noche, lo cual nos genera una condición de alertamiento de nuestros equipos municipales para brindar la contención o el apoyo que requiera algún vecino producto de alguna emergencia. Se espera una caída aproximada de 40 milímetros de agua, vientos entre 50 y 60 kilómetros por hora, lo que claramente va a tener un impacto considerable dentro de la topografía de la comuna. Desde esa perspectiva es importante recomendar a los habitantes de la comuna que deben adoptar medidas de prevención, de mitigación, si requieren algún tipo de contención, nylon, producto de alguna ruptura de techo que tengan, los equipos municipales van a estar articulados. Hoy ya están operando Departamento Social, Departamento de Gestión de Riesgo, con la idea de que puedan acercarse al municipio y solicitar algún tipo de ayuda, justamente para enfrentar esta situación climatológica de una buena forma. 13 nuevos resaltos solicitados en calles de la península por las juntas de vecinos fueron aprobados en el Consejo Municipal número 107, celebrado el miércoles 5 de junio. Así lo informó el presidente de la Comisión de Proyectos e Inversiones, el concejal José Varas. La propuesta de las nuevas instalaciones viales fue presentada por profesionales de la Secretaría de Planificación, SECPLA, previo al Consejo en la Comisión de Proyectos. Las calles en que se construirán son Arturo Prat, Luis Cousiño, Santa Filomena, Félix Sanfuente, Luis Orione, Diego Portales, José Brito y Luis de la Cruz, con el fin de responder a los requerimientos de los vecinos que buscan reducir la velocidad de la locomoción que transita por sus sectores, porque de acuerdo a lo informado, es la única herramienta con que se cuenta para disminuir la velocidad. El valor de los nuevos lomos de toro es de 22.270.000 pesos y serán financiados con fondos municipales. Estos tienen 3.5 metros de ancho por 7.5 centímetros de altura. Son de mezcla asfáltica y tendrán todas las señaléticas de tránsito exigidas por la ley. Estos 13 nuevos resaltos se suman a los 38 ya existentes en la actualidad. Y de acuerdo a lo informado por el concejal José Varas, se fijará una reunión en fecha próxima para estudiar la instalación de los nuevos lomos de toro en Loncura y también en las localidades rurales de Quintero. Iniciamos la comisión de número 43 de proyectos de inversiones con fecha del 5 de julio del 2024. El único tema en tabla fue la presentación por el equipo de CEPLA, porque no necesitaba aprobación del consejo, sino para darnos a conocer el trabajo que se ha hecho en la construcción de resaltos o reductores de velocidad de la comuna de Quintero, que son los famosos lomo toro. Son 13 proyectos que se han acogido y que se van a hacer en la península, en el sector de la península, por un total de 22.270.255 pesos, ¿ah? El cual contempla señalética para indicar la ubicación de los lomo toro y también reducción de velocidad. Bueno, no se contempló en este primer trabajo lo que se había solicitado por parte de Loncura y los sectores rurales, pero se quedó con el compromiso de que se van a abordar a la brevedad en planificar y trabajar los proyectos de Loncura y los sectores rurales, porque CEPLAR nos contó que se contaba con presupuesto, así que pedimos una reunión urgente para trabajar esto, para que todo esto se ejecute durante este año y durante el mandato del alcalde Mauricio Carrasco. El próximo 27 de octubre se realizará la elección de alcaldes, concejales y también la de gobernador y consejeros regionales, instancia electoral que, de acuerdo con la ley 21.524, se trata de un comicio con voto obligatorio para todas las personas mayores de 18 años habilitadas para sufragar. El registro electoral cerrará el día 8 de junio y este día finalizará también el plazo para solicitar el cambio de domicilio electoral. Por este motivo, el juez de policía local de la comuna de Quintero, Carlos Banen, se refirió a esto y señaló que el voto es absolutamente obligatorio y por eso es necesario que haya claridad en cuanto a cuáles son las excusas que los vecinos pueden justificar por su inasistencia. Quienes no concurran a votar y no justifiquen debidamente su inasistencia en el proceso eleccionario, la Constitución Política de la República indica que los jueces de policía local ponderarán las justificaciones, absolverán o sancionarán con multas que van entre la 0,5 a 3 UTM. Como bien ustedes saben, al día de hoy el voto es absolutamente obligatorio. Por eso es necesario que tengan claridad en cuáles son las excusas que ustedes pueden indicar para de esta manera justificar su inasistencia a votar. La ley establece causales claras. Por ejemplo, encontrarse a más de 200 kilómetros de su lugar de votación. En segundo lugar, encontrarse fuera del país. En tercer lugar, en el caso de alguna enfermedad grave, lo que debe ser debidamente corroborado y comprobado ante el juez de policía local. Y finalmente también ante cualquier impedimento grave, lo que también debe ser corroborado y comprobado ante el juez de policía local. Es por eso, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, lo invito a revisar esta información en las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Quintero y principalmente a que se acerque a las dependencias del Juzgado de Policía Local y todas sus dudas van a ser resueltas en dicha instancia. 5 jóvenes quinteranos seleccionados de nuestro país al Campeonato Mundial de Standard Paddle que se desarrollará en Sarasota, estado de Florida, Estados Unidos, recibirán por parte del municipio una subvención que les permitirá adquirir los pasajes de ida y vuelta. Todos son integrantes del club Sub Sin Fronteras y compiten en las categorías infantil y juvenil, y a través de estos años han alcanzado ocupar los primeros lugares en diversos campeonatos nacionales. E incluso, de acuerdo a lo dicho por Loreto Fernández, socia del club, están catalogados como la agrupación más potente de esta disciplina en la región. La subvención municipal fue estudiada en la Comisión de Deportes y Recreación que dirige el concejal Mario González el martes 4 de junio y aprobada en el Consejo Municipal número 107. Al respecto, el presidente de la comisión dijo que nos reunimos con la directiva y los muchachos del club de Stand Up Paddle Sub Sin Fronteras. Esta organización deportiva está llamada a participar al mundial de esta disciplina en el país de Estados Unidos, Sarasota. La reunión de hoy fue prácticamente ejecutiva, el alcalde y el consejo en pleno. Estamos con las ganas de apoyar esta hermosa iniciativa, este compromiso que han tenido deportivo nuestros muchachos quinteranos, así como lo hemos estado haciendo en todas las disciplinas. Todos nuestros deportistas de alguna u otra forma hemos llegado a apoyarlo, hemos estado presentes, es una política dentro de esta administración y es por eso que llevamos a cabo esta comisión de trabajo en la cual nos comprometimos a apoyar. Ellos también se comprometen a buscar fondos a través de la empresa, a través de los bingos, la rifa, pero creo que nosotros como municipio debemos empoderarnos de estas agrupaciones que sin duda consiguen logros importantes para nuestra comuna. Es por eso que el alcalde incluyó en nosotros y en su equipo también de Videco a poder participar con ellos, a abrirle las puertas de nuestra corporación de deporte, en especial también nuestra clínica deportiva LECO y nuestra Dirección de Desarrollo Comunitario comprometiéndose también con nuestras instalaciones deportivas, tratar de apoyar en lo técnico a estos muchachos, así que estamos contentos, estamos agradecidos también de la confianza que han demostrado hoy en nuestro municipio y en los concejales y en el alcalde, por supuesto. El día 8 de junio se celebra el Día Mundial del Océano para recordarnos a todos la importancia que tiene el océano en la vida cotidiana. Es el pulmón del planeta. La mayor parte del oxígeno de la Tierra proviene de los océanos, por lo que se debe tener conciencia en el impacto que tienen las acciones humanas sobre el océano y su ecosistema. Es por eso que en nuestra canción del día de hoy hemos invitado al artista Amaral y su canción Mares Igual Que Tú. De bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú, mares.

estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias a esta gran radioemisora comunitaria de nuestra comuna de Quintero, que nos apoya en la difusión. Lo invito a seguir revisando los titulares de esta semana. Este miércoles culminaron las obras de pavimentación de calle Las Palmeras, un proyecto que beneficia directamente a los niños y niñas del jardín infantil y la escuela rural ubicada en esta localidad. Este proyecto es producto de una alianza tripartita entre la Municipalidad de Quintero, la Junta de Vecinos del sector y la empresa Aguas Pacífico, que financió los 150 millones de pesos de esta construcción que se extiende por más de 200 metros y que además contempló la instalación de veredas y señaléticas de seguridad para los establecimientos. Saludar a todos los vecinos, principalmente acá de la localidad de Mantagua. Estamos aquí justo frente al jardín infantil, al lado del colegio, en la calle Las Palmeras, que es una calle dentro de lo rural. Esta es una de las calles principales que también tiene de conectividad con las distintas casas que están acá detrás de las cámaras, ¿cierto? Ustedes pueden ver a mi espalda que ya partió el proceso de asfaltado. Era un compromiso que teníamos hace mucho rato. Lo que nos faltaba era buscar el financiamiento. Esto tiene estándar Serviu, la empresa va a dar los detalles, como lo decía. Esto es una inversión cercana a un poco más de 150 millones de pesos, que es un convenio tripartita que hicimos entre la Junta de Vecinos, ¿cierto?, que firmó este convenio con Aguas Pacífico, que es la empresa que llegó hace poco a la comuna o a la bahía. Y esto es una de las primeras inversiones que están haciendo en la comuna de Quintero, porque también entiendo que están trabajando con la comuna vecina y amiga de Puchuncaví. El desarrollo vecinal da un valor agregado cuando podemos contar con calles urbanizadas y especialmente pavimentadas. El estándar que se está utilizando acá cumple con todos los requerimientos del Serviu, es una mezcla asfáltica en caliente con una capacidad de soporte para todo tipo de vehículos y esperamos dejar habilitada la calle dentro de esta misma jornada. Para los datos técnicos, es una mezcla asfáltica en caliente 4-12 que va a permitir tener un tránsito con un grado de confort aceptable, bueno, para todo lo que es la comunidad. Y junto con ello quiero saludar a la presidenta, a la señora Carmen, a toda su directiva y por supuesto a toda la localidad que nos han colaborado. También esto mejora la accesibilidad del jardín, como lo dije recién, y del colegio, y también aprovecho a través de su directora y su equipo técnico saludar a todos los que trabajan en este colegio Mantagua y a los alumnos. Y también vamos a la posibilidad, ¿cierto? Me acompaña hoy día el concejal José Vara, porque él es el presidente de la Comisión de Inversión, que también participó en este contrato tripartita y que fue aprobado por el Consejo Municipal en pleno. Así que también agradecemos a todos los concejales, a cada uno de ellos y a nuestra concejala, ¿cierto?, que participaron de este tremendo beneficio para esta localidad, y esperemos que sigamos haciendo este tipo de convenios con las demás localidades. Los niños yo creo que van a ser los más contentos, los papás, los del jardín infantil, los vecinos que también transitan a los condominios, van a estar muy contentos. Se cumplieron los plazos. Aquí estuvimos en una reunión con los vecinos, aquí en el salón de eventos arriba, donde participaron los vecinos en este proyecto, se les dio a conocer por la unidad técnica del municipio y fue un proyecto participativo. Un esperanzador programa social está ejecutando la Municipalidad de Quintero en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que brinda apoyo a 20 personas mayores de 18 años para que superen la situación de calle a través de acompañamientos psicosociales y sociolaborales. El programa Calle tiene una duración de 2 años y se articula en base al acompañamiento psicosocial, que aborda acciones preventivas y de protección social a través del apoyo personalizado de un tutor. en tanto que el acompañamiento sociolaboral entrega herramientas para que las personas puedan desarrollar habilidades y competencias que mejoren sus condiciones de empleabilidad y faciliten la inserción laboral. Así nos lo comenta Juan Contreras Castillo, coordinador del programa Calle en Quintero. Este es el cierre del primer ciclo de acompañamiento de los chicos, que es de un total de 24 meses. En este cierre se tratan materias más como más personales, e ir conociendo a los chicos, ellos se abren, literalmente nos cuentan sus historias de vida. Es una etapa muy, muy emocional para ellos, y ahora les estamos dando el cierre para que ellos puedan tener la continuidad a lo que es lo otro ya, el resto del programa en sí. La idea es generar algún cambio en estos chicos que sea importante para ellos y para su condición de vida. Acá nosotros, junto con la OMIL, con Educación, estamos tratando que algunos niveles en estudio puedan encontrar fuentes laborales estables, que no se dediquen siempre a lo que es cuidado de auto o labores menores. La idea es que ellos puedan generar un cambio importante en sus vidas y lograr integrarlos nuevamente a la sociedad y que no sigan siendo como lo inservible, llamémoslo así, de la sociedad. Por eso que ahora estamos levantando un nuevo estilo de programa donde vamos a tratar de entregar las herramientas para que ellos hagan trabajos comunitarios y también remunerados, pero como cuadrillas de trabajo. Eso es lo que nosotros lo vamos a llamar talleres comunitarios, que es la nueva intención que tenemos para el segundo ciclo de este año, si Dios se lo permite. Nosotros ahora tenemos 20 usuarios participantes, 16 hombres y 4 mujeres, que la idea es que estas personas se puedan reintegrar nuevamente a la sociedad. Ahora los tenemos a todos canalizados con sistemas de salud, tanto inscritos en los CEFANES correspondientes. Cada uno de ellos ya tiene salud, gracias al apoyo que tenemos del CEFANES y del hospital. Trabajamos también con la Mutual, con Salud Mental, así que muchos de ellos ya han optado al plan de salud mental, están postulando, están esperando ahora, y otros que ya están en el ciclo en sí de ayuda. Y la idea es ir generando, tratar de sacar. Mira, yo sé que no vamos a lograr sacar a los 20 que tenemos, pero que logremos cambiarle la vida a 5 ya es algo importante, tanto como para la comuna como para nosotros como programa. 30 días de plazo tiene la obra de pavimentación y reposición de veredas en la calle Arturo Prat, entre calle Luis Orione hasta el pasaje Retamales. Esta obra contempla 1.088 metros cuadrados, incluyendo los accesos vehiculares de este tramo, y los trabajos se extenderán hasta la última semana del mes de junio. Ya comenzaron las obras del proyecto de construcción y reposición de veredas en calle Arturo Prat, entre Luis Orione y pasaje Retamales. El proyecto, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional, está mejorando la accesibilidad y conectividad de este sector céntrico de la comuna. La obra supera los 1.000 metros cuadrados de construcción de vereda de hormigón de 2 metros de ancho, además considerando los accesos vehiculares de las propiedades en todo el tramo, y esta debería concluir el próximo 26 de junio. Esta semana ya está abierta al público la exposición Memorias Circulares, de Jorge Gómez Espinosa, quien presenta a través de 19 fotografías documentales el fenómeno de las migraciones. Esta exposición usted la puede ver precisamente en el primer piso de la Casa Estación, en su sala de exposiciones, ubicada en Avenida Normandí 1780, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, los días martes a viernes entre las 9 de la mañana y las 17 horas, y los días sábado de 10 de la mañana a 17 horas. Este nuevo mes lo recibimos con la interesante exposición llamada Memorias Circulares, de Jorge Gómez Espinosa. Esta muestra reúne un total de 19 fotografías que capturan el fenómeno de las migraciones como procesos temporales de tránsito. A través de dos corpus, Jorge expone y escenifica la migración que vivió Carlos Fernández, un ex buzo táctico desterrado y exiliado del mar producto del extractivismo del cobre en la bahía de Quintero. Y William Navas, cantante callejero de Santiago, que producto de la violencia política en Venezuela, migra hacia nuestro país. Ambas memorias circulares representan tiempos profundos del paisaje de América Latina. En los cuerpos de estos migrantes, tanto el paisaje, el territorio, los océanos, los bosques, las selvas y los desiertos están inscritos en su piel, en una lucha contra el presente, donde el pasado y el futuro de sus memorias luchan por una nueva identidad. La exposición estará abierta al público hasta el 15 de junio, en el primer piso de la Casa Estación. ¡Te esperamos! En nuestra sección de avisos queremos compartir la siguiente invitación de la Compañía de Danzas Corpo a todas las mujeres migrantes que residan en la comuna de Quintero y también en los alrededores a participar en un conversatorio denominado Mujeres y Migración y que tendrá lugar este sábado 8 de junio a partir de las 10:30 horas en el segundo piso de la Casa Estación. La inscripción es totalmente gratuita y se debe realizar al siguiente número de WhatsApp: más 569 89 99 19 09. También, amigas y amigos, como ya lo indicamos al comienzo del programa, el Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres, junto a los equipos municipales, ha implementado los siguientes teléfonos para poder atenderles en caso de alguna emergencia provocada por las lluvias o los vientos durante este fin de semana. Así que lo invito a tomar nota de los teléfonos dispuestos para esta ocasión. Del Departamento Social, usted puede llamar al teléfono 32-2379-661 y también puede llamar al 32-2379-662. Eso durante el día. Y durante la noche, usted también puede llamar al teléfono de la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana, que es el siguiente: 32-2379-750. Y bien, amigas y amigos, con estas informaciones ya comienzo a despedir el programa de esta semana. Como siempre, muy agradecido de la atención prestada por usted y también agradecidos del apoyo que nos brinda esta radioemisora en la difusión y puesta al aire de este informativo de noticias, de este programa informativo municipal. Desde la unidad de comunicaciones enviamos un gran saludo, un gran abrazo a usted y nos estamos encontrando en 7 días más, siempre por este punto del dial. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.